Porque la radio informa desde Antofagasta, la que está más despierta que nunca. Sean bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre municipalidad. Bienvenidos a la Muni en tu radio. Bienvenidos al resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. En este portal informativo le contaremos a la comunidad las noticias y actividades más relevantes del municipio. Recuerde que estamos disponibles a través de nuestras redes sociales en Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa. Y en Facebook nuestra fanpage Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. Pasamos de inmediato al resumen para la presente jornada. Prácticas en escuela especial. 12 estudiantes de la escuela especial Juan Sandoval Carrasco E77 tendrán su primer contacto con el mundo laboral gracias a una pasantía de prácticas laborales que le brinda la Municipalidad de Antofagasta. Las prácticas serán realizadas en el vivero municipal y en el edificio consistorial, donde aprenderán a aplicar trabajos de jardinería y apoyo administrativo. Esta pasantía responde a la política de integración e inclusión establecida por la alcaldesa Karen Rojo. Desde que asumí como alcaldesa hemos querido una gestión, una política municipal integradora. Lo que hemos hecho hoy en día es seguir, ¿no es cierto?, concretando estos ejemplos. Hoy día estamos recibiendo a 12 estudiantes, ¿no es cierto?, de la escuela especial que van a realizar por primera vez sus prácticas profesionales aquí junto al municipio. 10 de ellos van a estar en el vivero municipal, un lugar emblemático, uno de los tantos pulmones, pocos los pulmones verdes que tenemos en nuestra ciudad, y nos van a ayudar a mejorar la arborización de estos sectores para poder entregar un mejor servicio a la comunidad. Y no solamente eso, sino que también 2 de ellos van a estar también en la parte administrativa de la municipalidad y nos van a ayudar, ¿no es cierto?, también en poder mejorar la gestión. Los funcionarios de la municipalidad están súper contentos y muy ansiosos de poder recibirlos, porque de verdad que estos niños están representando hoy en día una fuerza y un empuje increíble en poder, ¿no es cierto?, conquistar nuevos territorios que antiguamente no les daban la posibilidad de poder hacerlo. Así que contento de poder recibirlos y les deseo el mejor de los éxitos, ¿no es cierto?, porque estoy seguro que la vi bastante bien durante estos 3 meses de capacitación que vamos a tener junto a ellos. En este sentido, los funcionarios están dispuestos en ayudar en todo lo que necesiten para que estos 3 meses de trabajo sean una experiencia enriquecedora y provechosa para estos estudiantes. Me gusta que dijo la alcaldesa y me gusta trabajar acá, me encanta. A lo mejor me gustaría trabajar acá con la alcaldesa. Cuéntame, ¿qué vas a hacer aquí en el vivero? Vamos a hacer plantas y a lo mejor me gustaría llevarme una para mi casa. Gracias a ti, Antofagasta va a ser más verde. Sí. Va a tener más arbolitos. Y ojalá que los cuiden, porque hay algunos matadosos que lo hacen tira. La pasantía se realiza de lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 13 horas, hasta la última semana de noviembre. Posteriormente, los alumnos recibirán sus correspondientes certificados. Revisamos otras informaciones. Reinauguran la cancha de la escuela Patricio Cariola. Con el nombre del fallecido profesor Edinson Valdés, la alcaldesa Karen Rojo Venegas reinauguró este miércoles la remozada cancha de pasto sintético de la escuela Padre Patricio Cariola. El renovado recinto deportivo beneficiará a los 1.036 estudiantes de la escuela, quienes podrán nuevamente utilizar este espacio deportivo que fue construido hace 10 años y sufrió el deterioro del tiempo. Este proyecto, que tuvo un costo total de 50 millones de pesos, se ejecutó por medio del Fondo Regional de Iniciativa Local. La alcaldesa Karen Rojo comentó que el objetivo durante su administración es fomentar el deporte y dotar con este tipo de infraestructura a otros establecimientos educacionales de la comuna. Estamos presentando a esta hora el resumen noticioso de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. La Muni en tu radio. Vamos con otras informaciones. Con la finalidad de cuidar los espacios públicos y proteger la ciudad de contaminación visual y medioambiental, la alcaldesa Karen Rojo hizo un fuerte llamado a los candidatos, presidentes de partidos y jefes de campaña a respetar la ley de elecciones 18.700. Esta ley establece que durante el tiempo de campaña no podrá realizarse propaganda electoral con pinturas, carteles y afiches adheridos en muros exteriores y cierres, e invitó a aquellos que hayan incumplido la norma a retirar y borrar los letreros instalados. La autoridad comunal envió un oficio a las sedes de campaña para reparar el daño hecho contra la imagen de la ciudad mediante rayados de muros y exigió una solución inmediata. Cabe destacar que, según normativa, los candidatos políticos solo podrán instalar en domicilios privados y transmitir propaganda mediante medios de comunicación una vez resten 30 días para que se efectúen los comicios y hasta faltando 3, estando obligados además a retirar todo tipo de material pasado 3 días de las elecciones. Seguimos revisando otras noticias. Después de varios años de espera, los pobladores de la Junta de Vecinos de la población René Schneider cumplieron el sueño de tener una moderna sede vecinal. Se trata de la sede más grande de nuestra ciudad, que cuenta con 2 amplios salones, cocina, baños, además de un quincho. La inauguración fue encabezada por la alcaldesa Karen Rojo y las concejalas Andrea Merino y Doris Navarro, quienes compartieron con los vecinos la alegría de contar con este nuevo recinto emplazado en una población emblemática de Antofagasta. Estamos contentos, hoy día ya lo inauguramos. Esta es una parte de esta primera etapa que con mucho esfuerzo han hecho el señor Luco, ¿no es cierto?, a través de todos los dirigentes y los vecinos, ya que queda el proyecto más cototo todavía, que es la inversión de un proyecto integral donde viene una cancha, una multicancha, son aproximadamente 1.200 millones de pesos que viene exclusivamente para esta población. Así es que esta es una parte de lo que vamos a entregar hoy día para esta Junta de Vecinos, porque lo que más queremos es mejorar la calidad de vida de estos habitantes. Desde 2003 que nosotros estábamos gestionando esta labor, de tanto del municipio como del Servio, porque en esto tenía mucho que ver el Servio, para que nos hiciera el traspaso de los terrenos al municipio y el municipio recién pudiera construir. Es más que nada por eso que se demoró tanto esta sede. Pero la verdad es que estoy feliz con la inauguración de esta sede, que va a arreglar mucho. Nosotros tenemos 6 agrupaciones funcionales dentro de nuestro complejo. Por lo tanto, vamos a darle más vida, más oportunidad de vida a la gente, y calidad de vida, como dice la alcaldesa. En realidad, eso es lo que nosotros pretendemos, que haya una buena calidad de vida entre todos. En la ocasión, la alcaldesa además entregó 3 computadores que fueron gestionados con el Instituto AIEP para que los niños de la población puedan tener una mejor herramienta para sus estudios. La sede se construyó con fondos municipales y es el primer paso de un proyecto integral que involucrará plazoleta, áreas verdes, multicancha, juegos infantiles, máquinas de ejercicios, además de cierre perimetral. Estas obras integrales serán ejecutadas por montos que ya fueron comprometidos por el Consejo Regional para el próximo año. La MUNI. Pasamos a revisar otras noticias. La Dirección de Emergencias y Operaciones del municipio comenzó un plan de retiro de kioscos que están en completo abandono y que se transforman en foco de basura y roedores. El primer kiosco removido fue el que estaba ubicado a la intersección de calles José Santos Osa y Coquimbo, a un costado del Liceo Experimental Artístico LEA. Uno de los objetivos principales es limpiar estos sectores, ya que estos puestos ponen en peligro la salud de quienes transitan por las calles donde están instalados sin uso. Estamos presentando el resumen de la ilustre Municipalidad de Antofagasta. Ahora vamos a hablar de la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL. Si estás en búsqueda de trabajo y otros trámites laborales, acércate a la Oficina de Intermediación Laboral, OMIL, de la Municipalidad de Antofagasta. Esta oficina no solo atiende a personas en búsqueda de empleos, sino que además ofrece servicios de trámites de seguro de cesantía, cursos de capacitación, postulación de proyectos FOSIS, entre otros. En el primer semestre se contó con 883 ofertas laborales en diversos oficios y o profesiones, así como educadoras y asistentes de párvulos, guardias de seguridad, secretarias o secretarios, entre otros empleos. Además, a la fecha se cuenta con 286 usuarios y usuarias en diversos cursos. Todas las oficinas y servicios de la OMIL las puedes encontrar en la página web www.municipalidadantofagasta.cl, en el link Bolsa de Empleos o llamando al fono 288-7112. El horario de atención de la UMIL es de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 horas en el primer piso de la municipalidad. La Muni, en tu radio. Pasamos a revisar noticias relacionadas con la salud. Hasta este viernes 6 de septiembre se realizarán las plazas ciudadanas por motivo de los 25 años de la atención primaria de salud de Antofagasta. Estas plazas se realizarán desde las 10:30 a 13:30 horas en calle Arturo Prat con Manuel Antonio Mata, donde los diferentes centros de salud familiar pertenecientes a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, CMDS, mostrarán a la comunidad las actividades que realizan a diario en beneficio de los usuarios antofagastinos. Además, se ofrecerán una toma de exámenes médicos preventivos y la clínica dental para acercar los servicios a los usuarios que transitan en el sector del centro. Siempre en el plano de la salud. La municipalidad recorre distintos sectores de la ciudad con la Clínica Dental Móvil, un beneficio a la comunidad que brinda atenciones odontológicas básicas como extracciones simples, restauraciones simples y limpiezas dentales. La Clínica Dental Móvil ha recorrido 7 poblaciones, beneficiando a más de 1.470 antofagastinos. Actualmente se encuentra en la población Santiago Amengual y la próxima semana se traslada a la población Prat A. Hemos presentado el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta en este portal informativo donde le contamos a la comunidad las noticias y actividades más relevantes del municipio. No se pierda nuestra próxima edición y no olvide comentar este programa a través de las redes sociales disponibles en Twitter, @AntofagastaMuni o @AccionAntofa y nuestro fanpage en Facebook, Ilustre Municipalidad de Antofagasta-IMA. En cuanto al resumen noticioso, por ahora eso es todo. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Esto fue el resumen semanal de noticias y actividades de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, más conocido como La Muni. Ya eres un ciudadano informado y tú también eres parte del progreso. Nos encontramos en otra ocasión por la misma radio.